falta mucho para la estación Rock and Rouge. Bájate acá, piba. Muchas gracias, maestro. 40 años de rock nacional no se hicieron solos. Estación Rock and Rouge, la estación de las bandas under. Juanito está muy instalado, pero sin bufanda. Yo está digo, es peligroso. Se va a resfriar, Juanito, ¿no? Qué me cruel, olvidé. Valentina Concetti. Y bueno, lo que pasa es que se venía portando mal conmigo. El duende te acompaña a todos lados. ¿Y vos lo tratás de esa manera? Y se lo merece, él sabe. ¿Sí? Él sabe, no hace falta comentárselo acá a todo el mundo. Tiene una cara de baqueteado, Juanito. Yo no sé qué edad tiene, pero tiene cara como de tener 180 años. ¿Sabés qué pasa? Que el viernes fuimos a ver a Cucusa. ¿Ahí? Ah, mirá, divino, divino. Cucusa que estuvo acá hace pocas semanas acá. Con Eugenia Levín. Mirá. ¡Qué bueno! Imagino un descontrol en eso, esa salida. Qué imagino hecho. Un descontrol. Y bueno, Juanito nos acompañó, viste, para que no salgan las chicas solas. Me estuvo cuidando ahí. Gritos de hombres, imagino, la puerta pero, gritando. Por supuesto. Sí. Así que, bueno, con mucho frío, pero bien. El pajarito está en casa. Ese lo dejé arropadito. Está perfecto. Siempre recordemos que Valen viene con su duende y su pajarito. El pajarito hoy se voló. Exacto. Quedó el duende. Digo. Bien, vamos, dejémoslo ahí porque si no nos metemos en otro terreno. ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy? Mira, hoy tengo acá en la mano un CD que dice Rock Salta. Rock Salta. Es un compilado de bandas, todas de la provincia de Salta la Linda, bueno. Que me dieron unos pibes que hicieron una movida de ayudar un poco a todas las bandas de allá. Entonces se armaron este compilado, Marcos Ledesma es el flaco, y el Queju de Salta. Y me lo dieron, entonces lo estuve escuchando, me parecía muy lindo traer una banda del interior del país. Así que hoy traje una banda que se llama Perro Ciego. Es una banda histórica, tiene una trayectoria bastante larga. O sea, nosotros recién lo conocemos, pero ellos vienen remándola hace muchísimo tiempo. Se forma en el 89 con el nombre de Rocabola, que tiempo después lo va modificando. Un poquito de la historia, de cómo arrancaron los chicos. Sí. Bueno, se conocieron en la escuela primaria, el Salchi, que es el cantante, el Salchi. No sé si es por salchicha o por qué. No sé, podemos indagar después. Bueno, me olvidé de preguntarle al Salchi. ¿Y? Bueno, él me contaba que era fanático del heavy metal. Sí. Y que tuvo su primer guitarra una Telecaster. Mira. Parece que se castigaba con Judas Priest, Iron Maiden, se mataba. ¿Y siguió esa línea? Espera. Perdón, no te quería correr. No. Bueno, el tema es que es del barrio San Francisco, al sur de la ciudad de Salta. Ajá. Los otros chicos, mientras tanto, en la secundaria, iban haciendo de las suyas. Bueno, hasta que de repente aparece un cartel en el diario que dice se inicia un taller de música dictado por Cacho Gala. Entonces los pibes dijeron, ¿quién es este? Qué interesante, vamos. Era un porteño que se había ido a vivir ahí en el año 1986, sí. Que venía de curtir toda la movida del rock del oeste, de acá de provincia de Buenos Aires, donde está la Jite. Claro. Y se llevó la Jite para Salta, che. Mira qué bien. Entonces el señor armó Cacho. El famoso Cacho. Que no es ningún señor así nomás, porque tocó con Memphis la Blusera. Mirá. En varias oportunidades. Es un señor con currículum. Cacho ¿qué con pasa? Currículum. ¿Cómo? Es un cacho con currículum, digo. No dije nada malo, nada ¿Tiene malo. Tiene un cacho de currículum. Tiene un cacho de currículum, ahí está, es, muy bien. Un cacho bien, currículum. Julia siempre dando el detalle. Bueno, entonces, ¿por qué digo lo del taller? Porque fue muy importante para ellos, ahí terminaron de armar la banda, uh-huh. Y después en la secundaria, y bueno, así arrancó este proyecto. Voy a decir quiénes la integran. Marcelo Salchi Dique, en la voz y la guitarra, Martín Aguilera en la primera guitarra, Carlos Vega en el bajo y Pablo Centeno en la batería. Tienen 4 discos, el primero grabado en el 96, hicieron 300 copias en cassette, inconseguible, no lo puede conseguir. Así que anda, salta, anda, trata de conseguirlo. El yo soy capaz, de ir a buscarlo. Sí, ¿en el serio? Salta. Sí. ¿Vos por qué querés ir a ver ahí para viajar? Todas las bellezas? Para conocer a Cacho, aparte, ¿no? Sí. Cacho debe ser un grosso. Sí. Cacho, sos un grosso, te mandamos un saludo. Bueno. Entonces estamos con el tercer disco de la banda en el 2005, que les abrió las puertas para venir a tocar a Buenos Aires y a todo el país. Fines del año pasado largaron su cuarto disco. Vamos a escuchar ahora al cantante de Perro Ciego contándonos sobre su aniversario número 22, los planes de la banda en el futuro y sobre cómo está la movida del rock en Salta. A ver. Hola, bueno, yo soy Salchi Dique, Marcelo Salchi Dique de Perro Ciego. Y bueno, justo les cuento que hoy, 2 de julio, nuestra banda cumple 22 años ya de vida. Y bueno, estamos acá recibiendo muchos saludos de gente amiga de la banda que nos sigue de hace años, y bueno, de mucha gente que nos conoce de hace poco tiempo también. Y ahora el 23 de julio vamos a hacer un recital en Salta Capital, el sábado 23 de julio, como festejando este aniversario. Y bueno, va a ser una gran fecha que seguramente va a tener músicos, gente amiga en el escenario. Estamos tocando también por acá por el norte, en julio también, en el Festival de la Salamanca Rock, en la banda Santiago del Estero. Eso es el 10 de julio, así que ya falta poco y vamos a estar yendo por ahí. Y siempre con ganas de seguir tocando y mostrando el último disco que sacamos en septiembre del año pasado, que se llama Pelafustán, y recorriendo también de Pedro Ciego toda la historia musical, que son 4 discos. Y bueno, también a la vez ya también estamos durante la semana trabajando un poco nuevas ideas y viendo qué forma le vamos dando a esas ideas, porque ya queremos quizás el año que viene estar grabando un nuevo disco. Está bueno, la verdad que yo no veo en otras provincias la movida que veo acá, salvo Buenos Aires, obviamente, que es donde está la removida. Pero esto en otras provincias está bastante tranquilo, y acá se ven muchas bandas nuevas, festivales, ponerle una revista que hay ahora. Está bueno, hay muchas bandas que ya grabaron su disco y ya tienen 10 años par, digamos, y a la vez nuevas, de todos los estilos, bandas de todos los géneros dentro del rock. Está bueno, con un crecimiento grande, y siempre faltan lugares y todo eso, lo que creo que pasa en todas las ciudades, pero se ve un crecimiento y una movida de otra gente, que se hizo de páginas, de medios, que como que están haciendo un poco más ágil todo, ¿eh? Y bueno, muchas gracias, un saludo para todos, de parte de Pedro Ciego. Que me encanta el tiempo que se toma para hablar. Salchi, Marcelo querido. Así que escucharon todo lo que dijo, ¿no? Claramente. Con atención. Sí, por favor. Bueno. ¿Se van a estar presentando prontamente? ¿Los podemos ver en algún lugar? Mira, se van a presentar, él lo dijo, pero lo repetimos. En el Salamanca Rock, que esto va a ser en Santiago del Estero. Sí. Donde van a estar tocando figuras muy importantes junto con bandas regionales y también del folclore. A ver, ¿con quiénes nos podemos encontrar? Mirá, el domingo 10, que es cuando ellos van a tocar, iba a tocar Spinetta, pero al final no, porque está enfermo, suspendió. Ciro y los Persas, mirá. Los Auténticos Decadentes, el Cuarteto de Nos y bandas regionales entre las que va a tocar Perro Ciego. Mirá que así bien. Que es un es como gran la posibilidad recital. De encontrarse con grandes bandas que vienen tocando. Exacto. Lugares. Y el 23 de julio van a festejar sus 22 años ahí en la ciudad de Salta, a todo vapor. Qué lindo, mira, qué interesante. Entonces, la banda esta, ¿tenés algún dato de página web o algo que se exacto, pueda...? Exacto, a eso iba. www.perrociego.com. Sobre el compilado este que tengo acá en mi mano, es un proyecto basado en un disco que tiene como objetivo poder difundir el trabajo que las bandas salteñas vienen haciendo hace años y de esta manera brindarles los medios que están a nuestro alcance para que den a conocer su música en diferentes lugares, dicen Santiago Castellanos y Marco de Ledesma. Así que bueno, ¿vamos a escuchar el tema? Vamos a escuchar, nos quedamos el tema, con él. Pero que con respecto al tema, déjame decir una cosita. Pertenece a su último disco, Pelafustán, y es uno de los temas más festejados por sus seguidores en cada show. Y bueno, hay que escucharlo entonces. Aguante Salta. Que dejaste en el ayer. calle Corrientes nunca duerme. Muy bueno el programa.